Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de La Rosa. Bueno, hoy estamos acá presentes para saludarnos en este día tan especial como es el cumpleaños de la radio. Bueno, espero que sigan cumpliendo muchísimos años más y bueno, un abrazo muy afectuoso de parte de toda La Rosa.